APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Fin de espacio publicitario. Noticias. Economía. La compra de dólar ahorro tendrá un recargo del 35% como anticipo de ganancias. Así lo comunicó el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, quien también indicó que los gastos con tarjeta en moneda extranjera se harán a cuenta del cupo de hasta $200 mensuales. También habrá límites en la compra de dólares por parte de las empresas para cancelar deudas, mayores exigencias para la apertura de cajas de ahorro en moneda extranjera y facilidades para vender dólares por pesos a través de operaciones en el mercado de bonos y acciones. Esto quiere decir que quienes opten por comprar el cupo de $200 deberán pagar, además del 30% del impuesto país, un adelanto del 35% a cuenta de ganancias o bienes personales, lo que llevaría a unos 130 pesos el valor a pagar por cada dólar. Política. El Senado debatirá hoy en sesión especial el traslado de jueces. Desde las 14, el cuerpo legislativo tratará el dictamen que rechaza los traslados de tres jueces que habían sido dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri. En tanto, la oposición reclamó llevar a cabo otro plenario al mediodía para discutir proyectos como el de Economía del Conocimiento. En tanto, la sesión requerida por el oficialismo tiene como primer tema la continuidad de las reuniones parlamentarias remotas, tal como viene sucediendo desde mayo. Córdoba. La provincia anunció criterios para aprobar el ciclo lectivo en los distintos niveles educativos. El gobierno provincial dio a conocer el instrumento legal sobre las pautas para la evaluación, acreditación y promoción de estudiantes de la educación general obligatoria en tiempos de emergencia sanitaria. Para el nivel inicial, los niños que durante el 2020 se encuentren matriculados en la sala de 5 años promocionarán de manera directa al primer grado del nivel primario. Para los alumnos que se encuentren en el último año de la educación primaria, deberán acreditar los aprendizajes previstos en la priorización y reorganización curricular. Con respecto al nivel secundario, los estudiantes del último año deberán acreditar los aprendizajes y capacidades previstas en el perfil del egresado del plan de estudio correspondiente para acceder a la titulación. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hace ya tiempo yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes protegía y perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Y 4 minutos, muy buen miércoles, gente. Arrancamos en vivo. Este es Punto de Partida con agenda propia. Está Manu Rivas en la puesta en el aire. Quien les habla, Lucas Molinari, transmitiendo como cada día aquí desde la Cooperativa Gráfica Patricios. Antes, hace ya tiempo. Y arrancamos la mañana aquí en la ciudad de Buenos Aires y conurbano con una temperatura de 10 grados 5 y una máxima de 20. Se espera para hoy cielo parcialmente nublado durante la tarde y también la noche. Mañana jueves también algo nublado y va subiendo la temperatura, ¿eh? Mañana tenemos ya máxima de 25 grados y así el fin de semana continúa. Parece que el sábado con una máxima de 16, ¿eh? Pero bueno, ya se va calentando la cosa porque va llegando la primavera. Y como cada mañana arrancamos con los titulares, hoy el tema del dólar aparece en todas las portadas. Página 12 publica: verde que te quiero verde. Nuevas medidas para regular la compra de dólares. El Banco Central anunció que los gastos con tarjeta entrarán en el cupo de $200 por mes fijados para el dólar ahorro. Además, la AFIP retendrá un 35% a cuenta de ganancias y bienes personales. También hay medidas para controlar los movimientos especulativos y contener el pago de deudas del sector privado. Se busca priorizar el uso de divisas para el desarrollo productivo. Esto también es tapa del diario Clarín, que publica: golpe al dólar ahorro y para los pagos con tarjetas en el exterior. También, bueno, pone como subtítulo: empresas endeudadas encarecen sus deudas en dólares, solo el 40% podrá pagarse al cambio oficial. Tiene que ver con un proceso de endeudamiento en dólares que también tuvo que ver con un esquema de especulación que plantó el macrismo y que muchas empresas aprovecharon. Vamos a otro título de Clarín. Ya lo anuncia. Sería desde el lunes 28 de septiembre. Escucha, Manu, la ciudad de Buenos Aires busca usar las plazas para dar clases presenciales. El esquema es para los 6.500 chicos que perdieron contacto con la escuela y también para los de primer grado y aquellos que terminan la secundaria. El gobierno nacional dijo que va a responder después de evaluarlo con las áreas de salud. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Thank you. 8:08. Muy buen día, Manu Rivas. Muy buen día, Lucas Molinari. ¿Cómo andas, hermano? Bien, buen miércoles acá preparando el mate. Yerba la buena. Rico, ¿eh? Tostadita, ¿eh? Sí, buenísima yerba la buena. Yo tomando un café acá. Cafecito con un poquito de azúcar. Bien, bien. Bueno, compañerazo, estamos con una agenda. Podemos decir el dólar, ¿no? Aparece ahí. Sí. Fuerte, ¿no? Como si fuese un tema de las mayorías, sabemos que es un tema de los sectores medios, trabajadores, que es el tema del ahorro. Ahora, lo que hay que decir principalmente es que se busca fortalecer el peso. También ayer Martín Guzmán presentó el presupuesto y lo que vamos a hacer en punto de partida es esperar que pase el miércoles. Vamos a analizarlo a fondo el jueves con Horacio Robelli, que decimos es quien enseña en la universidad el tema del presupuesto. Me pidió un día como para analizarlo a fondo. Y también el tema del dólar. Bien, hay que ver también cómo opera, cómo esta medida que se tomó ayer, que se venía discutiendo, porque en realidad, ¿qué pasaba? La gente compraba $200 y después iba, lo vendía en el mercado ilegal y se hacía $30 por dólar. Claro. Todo eso era una sangría de dólares que hacen falta, por ejemplo, para el desarrollo productivo, vamos a suponer. Una empresa gráfica, ¿no?, o una editorial necesita importar para producir una máquina o un elemento de una máquina, hacen falta dólares. Entonces, esto costó explicarlo durante el gobierno de Cristina y que sobre todo creo que el tema del dólar hay que discutirlo en este sentido. ¿Qué es lo que quiere nuestro pueblo mayoritariamente? Quiere, digamos, tener una vivienda, tener acceso a la salud, a la educación. Estamos hablando al trabajo, los derechos básicos. Bueno, ¿cuáles de esos derechos están en dólares? La vivienda. La tierra está en dólares. Un tema a discutir. Después, bueno, se va a escuchar el tema de Netflix, Spotify, etcétera, ¿no? Que en realidad, bueno, quien quiera leerlo, está explicado que en realidad está especificado. Después, si quieren subir, subirán. Y hay toda una discusión sobre cómo se regulan esas plataformas. Que no aportan nada a la Argentina y que también es un debate a tener. Me parece que en estos momentos de crisis el debate de ideas es trascendental y que tiene que ver con esto. ¿Qué país queremos construir? Cuando discutimos los dólares, pensemos en eso, pensemos en cómo hay que desarrollarse. No es que acá tenemos, digamos, el modelo. Quizá nuestro modelo tiene más que ver con la grandeza de la Argentina de los años 40, 50. Bueno, justamente hoy se cumple un nuevo aniversario de la fusiladora. No le vamos a decir, pero ni aunque esté en los libros, la Libertadora, porque no fue nada de eso. Fue la fusiladora. Se cumple justamente hoy 65 años del golpe contra Perón. No, con el tema dólar, la verdad que a mí muchas veces se me escapa. Yo lo vivo. No tengo mucho conocimiento de economía, sin embargo lo vivo desde la vivencia popular, ¿no? Desde, como vos decís, la persona que quizás tiene un mango y no quiere que se devalúe, digamos, qué sé yo, cobra un juicio. Claro. ¿No? Y dice, bueno, ¿dónde lo meto de manera que en un año tenga la misma plata? ¿No? Y mucho, la opción más popular creo que es, dame un par de dólares, los guardo abajo del colchón, el día de mañana los saco y conservo su valor. Es un tema, ¿no? Porque son montos pequeños, en general en las clases populares, laburantes, como es nuestro caso, pero que sumado puchito con puchito termina siendo, digamos, un ahorro en dólares grande que está tiene claro. Las clases populares, ¿eh? Que es lo que yo conozco, como te digo, es un tema que se me escapa. Ahora vos me decís, querés el ahorro individual, pero va en desmedro de la posibilidad, la proyección económica de grupo nacional, no tengo ninguna duda. Digamos, dejen los dólares para lo que se necesita. Sabemos que es un recurso escaso en un país dependiente. Digamos, entonces. El problema, Manu, es el eje que vos planteabas recién. Los salarios están muy bajos. Entonces, acá lo que hay que generar, que esto Guzmán lo vino planteando y se camina hacia eso, que tiene que ver con invertir en bonos, o sea, que en realidad. A vos tengas forma de ahorrar en pesos. Claro. ¿Bien? O sea, que vos si dejás la plata en el banco o se la invertís en un bono, pero que eso sea, como fue el bono YPF en el gobierno de Cristina, tenga la posibilidad de, digamos,